por ejemplo, estereotipos de la sociedad que afectan negativamente los esquemas de belleza que entornan a la mujer negra, ¿no? Aliviarlo todo un poco con un poema clásico que se llama Yo soy yo. Porque yo soy yo. Aunque viviendo en un mundo dominado por hombres con estándares de belleza que no incluyen la crudeza de la mía, yo soy yo. Muchos tienden a no ver más allá en una mujer que los pechos, las piernas y lo que llevamos detrás, no ven más allá que partes separadas, engendradas por imágenes alteradas de modelos en revistas. Maniquíes sin identidad, llegando a extremos que nos obliga a odiar nuestros cuerpos y aún así, yo soy yo. Y la piel oscura que aunque está de moda y muchos la persiguen con Hawaiian Tropic, encuentras productos en escaparates de farmacia para esclarecer la piel naturalmente tropical. Y lo del cabello es fatal. Las colochas lo quieren lacio, las lacias lo quieren rizo y el color que aparecía en la caja, todavía no sé qué se hizo. A veces te sale un verde cobrizo, por eso es que yo seguiré siendo yo. Y el cuento de los senos me hace gracia. Ya que muchos los prefieren grandes, muchas corren a hacerse implantes muy dolorosos. Y entre más pechos crecen, más niños y niñas nacen amamantadas de hormonas y siliconas entremixtas con calostro. No puedes ni mirarte al rostro sin verte a ti misma por los ojos de otro, impunizando misoginismo social antimujerista, criando hombres en una sociedad incapaces de amar a una mujer, entrenados a idealizar nuestras partes individuales, pero la suma de nuestras partes es nuestra belleza. Es lo que nos hace completas. Por eso es que yo sigo siendo yo. Y la sociedad continúa dividiéndome en compartimentos. Piernas gruesas, senos grandes, gran rabo. Bueno, yo no tengo tanto. El deber de todo macho es encontrar el más bonito. Y para la que no lo tiene, ropa interior con relleno engaña hasta el más sabido. Y con un poco de dinero, el gordo de la espalda te lo metes en los labios, poco a poco destruyendo nuestro encanto, haciendo de todo por una figura de Coca-Cola. Flacas con anorexia piensan estar gordas, las rellenas están a dieta para verse como Madonna. Yo sigo siendo yo. Parece ser que las mujeres nos hemos vuelto locas, apoyando nuestra opresión y el crecimiento de una industria multinacional, creando estándares de belleza errónea, admirando la imagen irreal. La mayoría no logra ver la belleza que tiene tu alma. Su mente más concentrada en llevarte a la cama. Pero mira, la sociedad masculina lo considera normal. Si un hombre no piensa solo en el sexo, lo llaman un anormal o más aún homosexual. Y para un macho, eso es fatal. Yo sigo siendo yo. Y seguiré siendo yo la misma, alta, rellenita, con el caoba en la piel, ojos café con miel. Mi cabello rizado natural encierra la verdad de mi naturaleza eterna. De mi vientre y mi sabiduría, esa es la belleza mía. Yo seguiré siendo yo, la misma. Amándome a mí misma, no con estándares suicidas de muñecas Barbies, sino bajo el molde de una diosa en su perfección. Pues ella no cometió errores cuando me creó. Bueno, buenas noches a todos. Nosotros somos Guapil. Vamos a compartir un poco de nuestra música. Tempranito en la mañana canta para que no haya duda de que sigue ahí. No se ha muerto el colibrí. Pasó la noche, sobrevivió al frente frío que este verano azotó. Por la noche se ha perchado en la cerca que da el río. El viento corriente abajo lo despeinó. Vendaval trae lluvia que se empape el trino y que enmascare el ruido del motor. Sube pajarito al vuelo, brilla un maestro de sol. Rojo garganta de fuego azul, verde tornasol. Sube pajarito al vuelo, brilla maestro del sol. Rojo garganta de fuego azul, verde tornasol. Celular en tus plumas vivas, prisma de color cambia reflexión, reflexión de luz, juego de palabras, ¿qué son las palabras? Pregunta mi voz, ¿qué son las palabras? Resuena, ¿qué son las palabras? Me quema, ¿qué son las palabras? No importa, ¿qué son las palabras? Será, ¿qué son las palabras? Son mantra, ¿qué son las palabras? Me abrazan, ¿qué son las palabras? Son juego, ¿qué son las palabras? Se va. Desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Desde la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared, queremos invitar a representantes de organizaciones, grupos y colectivos que se dedican a la gestión sociocultural y a expresiones artísticas de la provincia de Limón a nuestro encuentro Tejiendo desde la Diversidad Caribeña, que forma parte de nuestro proyecto El Telar en Movimiento. Este encuentro se llevará a cabo del día sábado 2 de junio desde las 8 de la mañana hasta el domingo 3 de junio a las 3 de la tarde en las instalaciones de la Casona Bellavista en Guápiles. No se lo pueden perder. Tendremos intercambios de experiencias y 4 talleres con temáticas como comunicación, gestión de emociones para la resolución de conflictos, incidencia política y formulación de proyectos y presupuestos participativos. El transporte, la alimentación y hospedaje será cubierto por el equipo productor. Por esto, el cupo es limitado y se realizará un proceso de inscripción que cierra el próximo domingo 20 de mayo. ¡Les esperamos! La alegre rebeldía desde las comunidades. Hola, soy Rebeca Varela Víquez y ahorita estamos gestionando un proyecto que se llama Tortulunares, que bueno, inició desde hace un montón con un proceso mío de mi relación con mi menstruación, con mis ciclos, procesos de sanación, de búsqueda de alternativas para cómo conectarme con mis ciclos, también de conversas con muchas mujeres, de encontrar, por ejemplo, lo que son las toallas menstruales de tela reutilizables, ecológicas, ¿verdad? Y que en eso se basa este proyecto de Tortulunares, en cómo hacer llegar a más personas también una sensibilización sobre la menstruación, un acercamiento, como por medio de talleres y así de compartir, pero también por medio de el ofrecer productos como son las toallas menstruales de tela, hechas de manera artesanal, que tienen todo una posibilidad de ser ecológicas, de evitar infecciones, incluso de acercarnos más a nuestra sangre y a todo lo que es nuestra menstruación, y también que son alternativas que brindan la posibilidad de sanar y de conectarnos más con nuestros cuerpos y cuerpas. Mi nombre es Celeste Carballo, yo soy diseñadora de modas. La idea en realidad fue de Rebe, es un proyecto de ella, ya lo empezó y ella me invitó a participar con ella. Gracias como a mi experiencia, a mis estudios y así pudimos como perfeccionar las toallas y de hacerlas lo mejor posible, igual con consejos de otras chicas que las habían usado. Okay, bueno, primero que son naturales, están libres de químicos, ¿verdad? Que son reutilizables, que se pueden lavar y volver a usar, evitar la contaminación. Y también como esta conexión entre las chicas, ¿verdad? Con la sangre y poder verla y lavar las toallas y también usar esa agua para plantas. Los productos que yo hago están en Facebook y en Instagram, pueden contactarme como Celeste Carballo e igual en otro momento sí voy a subir como de mi tienda propia, ¿verdad? Tortulunares ahorita tiene una página en Facebook donde la pueden contactar y tiene un correo que es tortulunares@gmail.com. Ahí vamos a estar subiendo fotos, pueden hacernos sus preguntas, sus pedidos, porque también vamos a poner todos los productos en el Facebook, los que tenemos. Y la idea es que esto llegue a muchas personas que busquen alternativas y que se viva pues sin reglas esto que es como la vivencia de nuestras cuerpos, que el sistema no nos siga imponiendo la forma en que vivenciamos nuestros cuerpos y nuestros espacios y nuestros caminos y procesos, sino que sea un descubrir. Entonces Tortulunares está aquí para, a través también de nosotras y todas las redes, porque hay muchas redes acá apoyando ese tipo de proyectos para que sean posibles. Estamos aquí para compartir esos conocimientos y ofrecer también otras alternativas más amorosas y más cuidadosas para nuestras cuerpos. ¿Cuándo parar? miedo de estar tan triste, de sonreír solo cuando es 15, de soportar ese gringo que te habla mal. Vas a ser vos quien va a colgar. Dentro de esta canción que escribo, voy a hacer un huequito para escapar. Nadie pudo saber dónde fuimos. Solo habrá tiempo para correr y para bailar. Sale mal, te duele ver que es cierto, vamos envejeciendo y no pareciera ser verdad que el tiempo nos va a curar. Te duele ver que es cierto, lo estamos extinguiendo y no pareciera funcionar lo que hacemos para cuidar. Dentro de esta canción que escribo, voy a guardar el bosque del rey jaguar. Nadie podrá drenar sus ríos, nadie podrá ser dueño de este lugar. Y dentro de esta canción que escribo, puedes hacer camino a tu libertad. Canta y tus labios dirán hechizos. Tiempo pa' correr y pa' bailar, solo habrá tiempo pa' bailar y pa' jugar, solo habrá tiempo pa' jugar y pa' fumar. Bueno, yo soy Rebe, Rebe Esquivel Alvarado. Y hoy tuvimos la maravillosa posibilidad de hacer un taller de menstruación significada, que es la forma en que yo lo he venido nombrando. Y bueno, significar la menstruación ha sido un proceso definitivamente revolucionario, de recuperar muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, muchas historias, muchas memorias, muchos dolores, muchas conexiones, muchos recuerdos. Conexiones con la luna, conexiones con la naturaleza, con las aguas, con mis ancestras, con mis abuelas, con mi madre, con mi hermana, con otras hermanas, con otras amigas, con chicas y cuerpos, cuerpos y cuerpes que han estado cerca y con quienes hemos intercambiado de una forma hermosa, como Rebe, por ejemplo, con su, bueno, como Rebe y como Celeste, con su proyecto con Tortulunares. Y bueno, hoy estuvimos haciendo este taller de menstruación significada en el que por dicha participaron varias chicas y un chico también. Y bueno, fue una cosa maravillosa, creo yo. Fue un espacio de compartir muchísimas, muchísimas experiencias. De hecho, traíamos otras actividades planeadas. Íbamos a dibujar, íbamos a escribir. Y bueno, al final fue tanto lo que sentimos y lo que nos convocó contar desde nuestras experiencias también y en la pluralidad de lo que cada una ha estado viviendo y ha estado sintiendo respecto a sus ciclos, a su menstruación, a sus propias conexiones también y que hemos estado reivindicando, que de verdad nos fuimos en esas. Entonces al final no nos dio chance de hacer como otras actividades, pero yo creo que era necesario también hablar bastante. Y bueno, compartimos un montón, quedaron muchísimas cosas también ahí como resonando en cada una. De verdad que fue demasiado bonito. Y pues bueno, este espacio de taller de menstruación significada, estos talleres yo los he enmarcado en un proyecto que estoy tejiendo como de mi propia iniciativa, pero en el que también han estado presentes muchas compañeras, amigas, hermanas de diferentes lugares, de diferentes territorialidades, de diferentes países, y para mí eso es algo que de verdad le da demasiada riqueza. Y pues bueno, este proyecto de Cuerpas sin Reglas es, bueno, es un proyecto que son muchísimos proyectos que implica como estos espacios de menstruación significada en talleres, También hacemos conversatorios, hemos hecho exposiciones de arte menstrual. Hoy aquí en este espacio también estuvieron mis dibujos de arte menstrual. También estoy ahí con algunos proyectos de hacer materiales sobre menstruación, como algunos folletos con información importante y sobre todo como tratando de que sean un poco interactivos, digamos, o que puedan tejerse también con cada chica o con cada cuerpo o cuerpo que lo va leyendo, que lo va viendo. Y pues en general eso es Cuerpa Sin Reglas, es una posibilidad también de cuestionar todas esas reglas que nos ha impuesto el sistema patriarcal, colonial, capitalista, y también de cuestionarnos y de reflexionar sobre esas reglas autoimpuestas que hemos hecho, que a veces nos obligamos a ser regulares, a que nuestro ciclo tenga que durar los 28 días, a tener que menstruar sin dolor, a poder seguir haciendo toda nuestra vida normal sin dolor o sin parar o sin reflexionar sobre lo que estamos sintiendo, lo que estamos haciendo. Y pues bueno, esta es una posibilidad también que yo traigo a la conciencia para resignificar todo eso, para buscar también todos los otros elementos que tienen incidencia o que influyen de alguna manera en nuestras cuerpos, en nuestros ciclos, en nuestros procesos corporales, que también son lunares y que también son compartidos y colectivos con otras compañeras y con compañeres también. Y pues bueno, más o menos eso es Cuerpa Sin Reglas. Me pueden buscar por medio de Facebook. Aparezco como Rebeldes Raíces, o sea, Rebe, un espacio y lo demás. Y pues bueno, de Cuerpo Sin Reglas todavía no tengo redes sociales, pero igual me pueden escribir al WhatsApp 84982357. Por ahí también he estado manejando lo de los espacios y así. Y bueno, ya ahí nos ponemos más en contacto y compartimos otra información. Entonces, más bien, muchísimas gracias. Estas ideas que mantienen me partida, pobre y afligida. No comparto nada, asustada me comporto, sola asistiendo a mi propio parto, viendo la parte primera de mi vida efímera. Comienza ahora, ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene. Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso es él quien en pie me mantiene? Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Encuentre. Busco a alguien certifique mis respuestas. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco. Siendo presa del grotesco, abro mi boca y reconozco. Dice a dónde pertenezco. Falsas bebidas y frutos viejos. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo. Culpo a lo que es por lo que no es. Culpo al encierro. Culpo a quien no es lo que debe ser. Y viceversa. A quien por no callar conversa. Culpome a mí misma. Por lo mismo. Por conversar, no convencer. Por la duda. Ciego verso que continúa, continúa, continúa, continúa. A quien por favor me encuentre. Alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. A quien por favor me encuentre. Alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Sobre la piel de la decadencia, familiarizándome con el barro, riego letras en el patio, barro de nombres en el barrio, yerba del destierro, tierra del desarraigo. Cabulla. Desde el proyecto Cuerpos sin Reglas, invitamos al taller el próximo sábado 19 de mayo de 1 de la tarde a 3:30 en el Museo Regional de San Ramón, en San Ramón de Alajuela. Es un taller para chicas adolescentes sobre menstruación significada, así que se pueden llegar las chicas de 11 a 18 años. Pueden llevar a sus hermanas, amigas, compañeras, vecinas, y pues bueno, es un espacio para todas. Con mucho cariño. Para reservar el espacio pueden escribir un WhatsApp o llamar al 8498-2357. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde el Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz de nuestra nación. La semilla. Radio Machete. La comunicación hace la fuerza. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Bueno, cabulleras y cabulleros, se nos fue esta hora de programa, pero les recordamos que vamos a seguir ahí tejiendo resistencias en Facebook como La Cabuya y en el Instagram como La Cabuya Radio, para que nos cuenten lo que está pasando ahí en su comunidad, qué propuestas, qué iniciativas, cuáles son las rebeldías con las que ustedes también están transformando este mundo en un mundo más justo, un mundo donde quepan muchos mundos, muchas diversidades. Les invitamos a seguirnos y a escribirnos y le mandamos un muy fuerte abrazo a toda la gente que nos sintonizó y que nos sigue compartiendo información. Nos solidarizamos con todas las luchas en defensa del medio ambiente, con todas las luchas por la libertad de todas las personas. Y nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana en la 101.9 FM de Radio U. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.